Gran Bingo Agrícola. Este jueves 30 de abril de 2015, 20:30 horas, Gimnasio Municipal de Bulnes, Prat 338. Premios y más premios. Organiza Bulnes sin termoeléctricas. Entre los premios, novillos de 300 kilos, premio a la puntualidad. Caja de vinos de 6 botellas de Cavas Submarín de Viña Casanueva. Piezas de quesos, quintales de harina, canastas familiares, canasta gourmet agrícola, corderos, porcinos faenados y además cientos de premios para los participantes. Gran Bingo Agrícola, jueves 30 de abril, 20:30 horas, Gimnasio Municipal, Prat 338. Organiza Bulnes sin termoeléctricas. Valor del ingreso, 1.500 pesos. Incluye cartón. Gran Bingo Agrícola, jueves 30 de abril, 20:30 horas, Gimnasio Municipal de Bulnes, Prat 338. No faltes.